jueves 29 de noviembre. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6, versículo 8. El rey Usías fue muy importante para la historia del pueblo de Dios. Había reconstruido ciudades y recuperado territorios. Durante su reinado estuvo preocupado por la agricultura y la producción, por lo que mandó construir cisternas, trabajó para aumentar el numeroso ganado, prestó especial atención a los viñadores y a los labradores. Además construyó torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en el ángulo y en la puerta del valle. Las fortificó y mandó a construir incluso en pleno desierto. Por esa razón fue conocido y respetado por su pueblo. Sin embargo, Usías había muerto, y el pueblo se preguntaba qué sería de ellos. Comenzó así un tiempo de incógnitas, de buscar culpables de la catástrofe que se avecinaba, y de tratar de salvarse todos, cada uno por el medio que les fuera posible. La desesperanza y la falta de perspectiva los condujo justo a ese lugar. En los tiempos de desesperanza, en los momentos en los que Usías ha muerto, nos cabe preguntar cómo anunciar la buena noticia y la justicia de Dios. A nosotros nos resta mirarnos y ver, más allá de nuestra vereda, la voluntad de Dios. No es que sigamos buscando culpables o viendo para dónde salir corriendo, sino que hagamos nuestras las palabras de Isaías, que respondió, heme aquí, envíame a mí. Una reflexión de Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.